Hay un en evaluación de exámenes o evaluación de conocimientos, no recuerdo cómo si tiene nombre esta técnica, pero que veo que muchos formadores empiezan a usar, que a la hora de corregir un examen, el examen ya de por sí puede ser más o menos discutible, pero a la hora de corregir el examen no marcan los errores del alumno, marcan los aciertos del alumno. ¿Es tan sencillo como eso, sí, Javier? Sí, sí. Es que, a ver, si nosotros nos enseñan una hoja en blanco y le ponemos una manchita negra, el 99,99 de la gente que tú le enseñes ese folio en blanco te va a decir, ¿qué ves ahí? Un puntito negro. No un folio casi en blanco. No un folio casi en blanco. Vale, fantástico. Te quedó claro, ¿no, Santi? Creo, clarísimo. Creo que se explica. Sí, y muchas veces nosotros, incluso como padres en casa, nos fijamos más en sus fallos que en sus aciertos. De acuerdo. Es más, cuando un niño, por lo que sea, tiene falla en una materia determinada, pero las otras estupendamente. ¿En qué incidimos? ¿En cuántas ha suspendido? ¿En las que suspendió, claro, o en las que aprobó? Es que las que suspenden son las que después no lo dejan seguir estudiando. Claro, pero sin obviar lo que hizo mal, es evidente, también tenemos que valorar lo bueno. Ya. Está claro. Está claro, lo mismo que acaba, me acuerdo de Genís Roca, ¿eh? Disruptivo y revolucionario. Claro, y así de básico.